nuestro amor llegó hasta aquí. Dalo por hecho. Ya me cansé de alimentar tu fría vanidad y tu desprecio. Dalo por hecho que esta vez por siempre de tu vida partiré. Dalo por hecho y si me ruegas como antes no regreso. Dalo por hecho que aunque me muera cada noche por tus besos, de tus delirios de grandezas me cansé. Y a toda la provincia de Misiones. ¡Los Forasteros! Ya me cansé de alimentar tu fría vanidad y tu desprecio. Dalo por hecho que esta vez por siempre de tu vida partiré. Siempre.